Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 408 de Proyecto Terror. Bienvenidos esta noche a la cripta, la cual hoy se carga de ambiente nostálgico, porque hemos echado mano a nuestra fonoteca, recuperado antiguos archivos que no habían sido subidos a los podcasts. En su día se emitieron y ahí quedó la cosa. Bueno, pues hemos recuperado unos cuantos de los albores del programa. Un pequeño relato titulado Deseo Imperfecto del año 2004. Lo emitíamos concretamente en el programa número 13, el 24 de octubre de aquel año. También recuperamos un par de especiales que dedicábamos a dos pelis míticas, como son Tiburón, de Steven Spielberg, y La noche de los muertos vivientes, de George Romero. Y el último archivo data del año 2006, concretamente de nuestro programa número 96, 6 de marzo. En aquella ocasión, la película protagonista era Psicosis. Y todos estos especiales los realizábamos con nuestro amigo Lorenzo Arabia, quien estaba con nosotros al inicio de las aventuras de Proyecto Terror en las ondas. Y seguro que muchos de vosotros, bueno, pues en su día no los escuchasteis. Así pues, os los ofrecemos esta noche. Proyecto Terror Revival. Esperamos que estéis cómodos, que apaguéis la luz y os mantengáis atentos hasta las 12:30 en la cripta de Proyecto Terror. And then you wake up and scream a lot. Oh, the monsters are under your bed. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Aguarda, mujer, aguarda. Ah! estos compases la verdad es que ponen los pelos de punta, ¿eh? Son de sobra conocidos, la gran música de John Williams. Claro, hijo, que te habías equivocado de cascos. ¿A qué hora me escuchas? Perfectamente. Claro. Es que no estamos en lo que celebramos. No, hombre, es que estaba hablando un rato con Oscar. Ay. Tiburón, producción de 1975 de Steven Spielberg. ¿Qué podemos decir de él? El gran mago de Hollywood. A mi juicio, uno de los mejores directores que hay. Porque ha hecho películas de todo tipo. Las típicas películas que tanto nos gustan aquí, en la cripta de palomitas, como dice Lorenzo, ¿verdad? Uh-huh. Puro de palomitas y de pipas. Puro entretenimiento y luego también películas de calidad, pues, como El color púrpura, La lista de Schindler, un poco más, películas un poco más introspectivas, quizá un poco más serias en cuanto al contenido. En fin, yo me declaro abiertamente una admiradora de Steven Spielberg. Y concretamente de esta película que tenemos hoy aquí en nuestro anecdotario bizarro. Es la típica película que te la ponen un sábado por la tarde en la tele y la ves. Aunque la hayas visionado 20 veces. A mí me ocurre con Tiburón lo mismo que con El coloso en llamas. Sí. A ti no te gusta tanto El coloso en llamas. No, yo con El coloso en llamas ya sabes que siempre tengo una espinita. Que es la típica película que te ponían en el colegio un año sí y el otro también. Entonces estaba del coloso en llamas, ya yo estaba deseando que me pusieran una versión libre. El director Cuts, ¿no? Donde morían todos y no quedaba ni el tato allí. Pobre Jennifer Jones cayéndose de ese ascensor. Bueno, vamos a centrarnos en Tiburón. Y la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar, porque hay tantas cosas que se pueden decir de esta película. Bueno, podemos comenzar por el principio, obviamente, claro. Que Steven Spielberg tenía solo 28 años cuando realizó este film. Anteriormente había hecho dos largometrajes. Uno titulado El diablo sobre ruedas, que os la recomiendo. Desde luego. Que en un principio iba a ser un telefilm, pero los productores vieron que había suficiente calidad como para estrenarla en el cine. Y fue un buen comienzo. Yo la tengo grabada de hace no sé cuántos años en la televisión, fíjate. Lo del telefilm, además, pasó también con Tiburón. ¿O estabas hablando de Tiburón? No, estaba hablando del diablo sobre ruedas. Porque Tiburón también iba a ser un telefilm. Ah, pues no lo sabía. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Ah, pues no, mira, ese dato no lo tenía yo. Porque después del diablo sobre ruedas, realizó ya su primera película, digamos, oficial en el cine, que fue Loca Evasión, que van a hacer ahora enseguida un remake. Ya lo comentamos el otro día, las noticias de la cripta. Que al principio, tengo yo aquí datos, al principio Zanuck tenía la idea de realizar esta cinta para la televisión, pero gracias a la calidad lograda por Spielberg, se estrenó en 400 salas de Estados Unidos. Es verdad, ahora que has dicho el nombre del productor me he acordado, es verdad. Sí. Bueno, pues mira, le sonrió la suerte y aparte que Spielberg eso ya empezó siendo bueno. Es una película esta de Tiburón basada en una novela de Peter Benchley, que además colaboró junto a Carl Gottlieb en el guión de la misma, y ambos aparecen en la cinta. Benchley es el entrevistador de televisión y Gottlieb es el editor del periódico, el que dice que va a esconder la noticia en las páginas, en las últimas páginas, ahí entre los anuncios de no sé qué, la noticia de que un tiburón ha atacado a un humano. Bueno, pues ese que lleva ese traje hortera junto a la hortera del alcalde es uno de los guionistas del film. Sí. El rodaje de esta peli fue largo, complicado. Perdona, dime. Patri. Aparte de que el libro de Peter Benchley está inspirado en un caso que ocurrió en 1916 en Nueva Jersey. Sí, señor. En la que uno o varios tiburones atacaron a 5 personas matando a 4 de ellas. Sí, señor. Todavía hoy se discute si fue obra de un tiburón blanco o de un tiburón toro, que es más común en las aguas dulces. Pues este evento, este suceso, todavía causa motivos de investigación, libros y documentales en la actualidad. O sea que... Y además ya con la película esta ya... Bueno... Ya hablaremos luego de qué ocasionó. Daños morales que ocasionó Tiburón. Daños morales y daños turísticos. Porque y colaterales. Hubo gente que no se atrevió a bañarse en muchas playas. Sí, y de hecho hubo muchas denuncias de la gente que se atrevía, que veía tiburones por todos por los lados. Todas partes. Hubo una psicosis. Bueno, El rodaje de Tiburón fue largo y complicado, ya que se prolongó más de 5 meses. ¿A qué fue debido? A las inclemencias del tiempo, a los problemas con los tiburones mecánicos y a la afluencia de los turistas. Es que, claro. Y también a que hubo cierta evasión de parte del equipo técnico, ¿no? De gran parte del equipo técnico. No aguantaron la presión. Se hicieron 3 tiburones. Uno gigantesco, muy grande, es que tengo aquí de 25 pies, no sabría decir cuántos metros, que era manejado debajo del agua por unos buzos especializados. Este bicho servía para las tomas submarinas. Los otros 2 restantes, uno estaba, estaban como cortados sagitalmente, uno abierto por la izquierda y otro abierto por la derecha, para así filmar pues desde un lado u otro. Quizá uno de los incidentes o accidentes más bien más dramáticos de esta película fue el que ocurrió cuando rodaban una escena en la que el tiburón vuelca la barca de Robert Shaw, del papel que interpreta Robert Shaw. Entonces, de forma imprevista, el tiburón se hundió de verdad y con él se hundieron 2 cámaras que había dentro de él y se fue todo a pique. Pero eso sí, consiguieron recuperarlas un par de semanitas después. Y bueno, consiguieron encontrar la cinta en buen estado y se aprovechó para el film. O sea que muy como muy dramático, como muy además, auténtico. Toque de realidad, ¿no? Sí. Claro. Tiburón consiguió 3 Oscars. En el año 1900, en los Oscars de 1976. Mejor sonido, mejor banda sonora y mejor montaje. No me extraña con la banda sonora de John Williams. Y esto, este gran éxito, dio paso a un montón de secuelas, bueno, un montón, a 3 concretamente, de las cuales ninguna dirigió Steven Spielberg. Tiburón 2 en 1978, El gran tiburón en el 83 y Tiburón, la venganza en el 87. Digamos que Steven Spielberg sí que se tomó esto a broma, ironizó con ello en Regreso al futuro 2. Para todos aquellos que hayáis visto la película, no sé si os acordaréis de una escena en la que Michael J. Fox está en el año 2015 y él va con su monopatín, tralarí y tralará, y de repente ve cómo se le acerca un enorme tiburón holográfico a su cara, con el título de Tiburón 19. Uh-huh, efectivamente. Yo creo que este es un pequeño guiño a todas esas secuelas que provocó Tiburón y que, bueno, que Steven Spielberg igual no estaba muy de acuerdo con ellas, pero bueno, en fin, luego hizo Parque Jurásico y le salió muy bien la franquicia, ¿eh? O sea que eso de que segundas partes nunca fueron buenas, no estoy tan segura. A veces sí, a veces no. Hay ocasiones. Eso es. Y bueno, y todos aquellos que no hayáis visto el film diréis, pero bueno, ¿de qué va? Uh-huh. Un poco raro sería, ¿no? Porque aunque no hayas visto la película, ya Tiburón es otro icono del cine. Pero os voy a contar el argumento. Comienza el verano y la pequeña localidad costera de Amity Island se dispone a vivir un año más su temporada de sol y playa. Esta es una zona atractiva para el turismo, que constituye la principal base del sustento de esta localidad. Sin embargo, en esta ocasión hay algo que viene a perturbar gravemente la paz habitual de los baños en el lugar, y es la aparición de un enorme escualo que a su tremendo tamaño y amenazador aspecto une una voracidad que parece no conocer límites. Le encanta la carne humana. Anda, mira, acaba de llegar nuestra amiga Janice otra vez. Caen las primeras víctimas y ante el pánico que se desencadena entre la población y las amenazas de ruina para la prosperidad local, quedan pocas alternativas que no pasen por la caza y captura del terrible animal. La empresa no será tarea fácil, ni muchísimo menos. Martin, ¿vas a cerrar las playas por decisión tuya? ¿Necesito autorización de alguien? ¿Necesita una ordenanza judicial o una resolución de la ley? Es lo que pretendúa la ley. Francamente, nos disgustaría que te metieras en graves complicaciones. No olvides que este es tu primer verano. ¿Qué quieres decir con eso? Lo único que quiero decir es que Amity es una ciudad de veraneo. Los veraneantes dejan muchos dólares. Si no pueden venir a bañarse aquí, entonces irán a las playas de Cabo Cod, Nueva Hampton, Long Island. No los vamos a utilizar como pasto de tiburones. Nunca hemos tenido ese problema en estas aguas. ¿Qué otra cosa pudo haber descuartizado a esa chica? ¿Una hélice? Pues creo que posiblemente... Sí, una moto. No es eso lo que usted me dijo por teléfono. Estaba equivocado. Tendré que rectificar el dictamen. ¿Y confirmará el de ahora? Sí, desde luego. Martín, una muchacha sale a bañarse. Nada demasiado lejos. Está cansada. Pasa un barco de pesca. Ha ocurrido otras veces. Creo que no te das cuenta de cómo reacciona la gente ante estas cosas. Sí, me doy cuenta, Larry, pero yo me guío por lo que él me dijo. Martín, todo es cuestión de psicología. Gritas barracuda. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y qué? Gritas tiburón. Y cunde el pánico y adiós temporada de verano. Claro, dices barracuda y no pasa nada. Dices tiburón y... Y cunde el pánico. Que digo yo que la película tenía un presupuesto de 12 millones de dólares y consiguió recaudar en todo el mundo, around the world, 471 millones. Yo creo que les trajo cuenta, ¿eh? En 1987 la compañía LJN sacó al mercado el videojuego basado en este film. ¿Cómo se llama el videojuego? Tiburón. Efectivamente. Cuando a Hooper lo meten en la jaula y lo sumergen, en la mayoría de las imágenes es un especialista el que está metido en la jaula y el tiburón es real. O sea que aquí el especialista debió cobrar un plus. A todo esto, el especialista era un hombre enano. Era un hombre de estatura muy baja, un enano, uh-huh. El que estaba en la jaula. O sea que se arriesgó el hombre. ¿Qué más? Digamos que está considerado como el primer megataquillazo en la historia del cine. ¿Y sí. ¿Qué tienes por ahí? Pues un dato curioso. Cuando Richard Zanuck le enseñó el guión de esta película a Spielberg, fíjate lo que creyó el maestro. Creyó que era una broma de mal gusto, pues pensó que que la película iba a tratar sobre dentistas. Y es que recordemos que Jaws, el título en inglés es Mandíbulas. Eso es, no tiburón como muchos creen. No, claro, Mandíbulas. Entonces, pues imagínate, Spielberg dijo, me está tomando el pelo una película sobre dentistas y encima de terror. Que sí que es cierto que los dentistas dan mucho terror. Está la del dentista 1 y 2, sí, la película sí. De terror protagonizada por Corbin Bersen. Sí, y los dentistas de verdad. Bueno, yo la verdad es que voy bastante tranquila, pero he de decir que nunca he tenido nada grave. No, un par yo de también, pastes y una limpieza. Yo también cuando me toca ir al dentista a la revisión, pues voy tranquilo, pero desde luego a nadie le apetece que le estén hurgando ahí con el con el taladro. Somos así de sacrificadas. Ya, ¿qué vamos a hacer? Una vez contratado, esta anécdota es muy graciosa. John Williams vio la película, ¿no? La película a la que tenía que poner música, que era Tiburón. Él estaba maravillado con este film y dijo con mucha humildad, Dios mío, le dijo a Steven Spielberg, Dios mío, Steven. Pues sí, ¿no? Steven, porque ya como se conocen de tú a tú, ¿no? Pues se conocen de toda la vida. Dios mío, Steven, necesitas un compositor mucho mejor que yo. ¿Sabes lo que le dijo Steven Spielberg? Sí, lo sé, pero es que están todos muertos. Bueno, supongo que fuese en plan de cachondeo, porque vamos, a mí no se me ocurre decirle esto al gran John Williams, por muy Steven Spielberg que sea. Sí, pues sí. Pues mira, una anécdota también graciosa que contó Steven Spielberg en una entrevista en el Actor Studio. Ni más ni menos. Sí, y se refiere al estreno de la película. Él se encontraba en el lobby del cine y una persona salió corriendo de la sala y cayó arrodillada ante sus pies y se puso a vomitar. Entonces, ¿qué pensó Steven Spielberg? Pues pensó, la hice demasiado violenta, ¿qué voy a hacer? Luego la persona se paró, fue al baño y volvió a la sala. Entonces aquí Spielberg pensó, es un éxito. Y... Ustedes me conocen. Saben cómo me gano la vida. Yo les pescaré a ese animal, cosa que no será fácil. Es un mal bicho. No es como ir a la laguna a pescar cangrejos o pescadillas. Ese tiburón se traga a uno entero. Una sacudida, una dentellada y todo adentro. Hay que obrar rápido si queremos que vengan los turistas y ustedes no pierdan sus negocios. Todo eso no les será agradable. Yo valoro mi pellejo en bastante más de $3,000, jefe. Puedo encontrarlo por 3, pero capturarlo y matarlo vale 10,000. Así que decidan ustedes. Si acceden, seguirán vivos haciendo su agosto. Si no, en invierno vivirán de la asistencia social. ¿Qué ibas a decir? Que te he cortado. No, ¿cuándo? Ah, metiendo antes el extracto. Antes del extracto, sí. No, pues que había dicho. Ah, lo de eso, que desde luego que es un éxito, es lo que dijo él cuando esta espectadora, tras vomitar, volvió a entrar a la sala, pues que, pues sí, que era evidente. Me encanta tu película. Era evidente que sí, que la película iba a ser un éxito. Y un éxito también, en cierta parte, debido a la visión que tiene Spielberg del terror, ¿eh? Y precisamente porque gozó de gran libertad por parte de la productora, una de las exigencias de Spielberg fue que se mostrara que no se mostrara el tiburón hasta haber transcurrido una hora de película. Es verdad. Él aseguró que así mantendría el miedo en el espectador y el suspense en general, ya que el espectador no tendría una imagen o figura a la que temer, cosa que, según el director Spielberg, gran experto, como ya sabemos todos, en miedos y temores, pues da muchísimo más miedo, ¿eh? Y si no, también que pues se lo pueden decir en la película de Aliens, a Ridley Scott. Es verdad. Yo pienso que Steven Spielberg tiene esa visión en este tipo de películas, ¿eh? Uh-huh. Películas de aventuras, de ciencia ficción, de estos géneros, tiene la visión todavía de un adolescente, ¿sabes? Porque tiene esa visión de entretenimiento, sí. de que sabe además captar, es muy buen psicólogo, sabe captar muy bien los miedos. Por ejemplo, antes hablábamos de la escena esta en que se les estropea el tiburón mecánico, se les va al fondo y tarda unos cuantos días en recuperarlo. Uh-huh. Pues quizá otra persona, en este caso, si hubiese echado las manos a la cabeza y se hubiese puesto nervioso, pues él decidió hacer las tomas con una cámara, otra cámara, desde abajo, filmando las piernas, moviéndose, nadando dentro del agua, dijésemos desde como si fuese el punto de vista del tiburón. Bien, pues esas imágenes hoy en día son un clásico, aportó una nueva visión. Y es verdad que al no ver al tiburón, sino que nosotros somos el tiburón, todavía te crea una atmósfera más, como más opresiva, ¿no? Uh-huh. Claro. Y ahí juega mucho con el suspense que sabes que esa persona va a ser atacada por un tiburón, uh-huh, o no, porque hay algunos que se salvan, pero claro, siempre te está mostrando ahí las piernas. Cuando sacan a una persona del agua, ahora mismo no recuerdo exactamente en qué escena, sacan a un niño del agua y van enfocando desde su cabeza hasta el final del cuerpo. Y al final te muestra las piernas. Y tú dices, ay Dios, que ahora sacan al crío descuartizado. Uh-huh. Y no, uff, tiene las piernas. Pero, ¿cómo juega él ahí? Claro, mantener la tensión. Con tus fobias, uh-huh, con tus miedos, con tu suspense, ¿no? Sí, además, curiosamente, este tiburón tenía un nombre dentro del plató. Sí. Y era nada más y nada menos que Bruce. Así se llama este tiburón mecánico. ¿Y por qué se llama Bruce? Pues, fíjate, en referencia al abogado de Steven Spielberg, que se llamaba así. Luego ambos eran tiburones. Desde luego, qué mala fama tienen. La estatura y peso de la víctima solo se pueden calcular por los restos parciales que han quedado. El torso ha sido seccionado a medio tórax. No queda ningún órgano principal. Dime un vaso de agua, por favor. El brazo derecho ha sido seccionado por encima del codo con pérdida masiva de tejidos en la musculatura superior. Gracias, muchas gracias. El hueso está parcialmente descarnado. Esto no es un accidente de navegación. ¿Se ha notificado a la Guardia Costera? No, ocurrió dentro de la jurisdicción local. El brazo derecho, la cabeza, hombros y esternón y parte de las costillas están intactos. No fume aquí, muchísimas gracias. Este, por ejemplo. Esto revela la alimentación no frenética de un gran escualo. Seguramente un Longimanus o un Isilus glaucus. Ahora bien, la enorme cantidad de tejido perdido impide un análisis detallado. Sin embargo, el escualo atacante debió de ser mucho más grande que los que normalmente se encuentran en estas aguas. ¿No ha enviado ningún barco a inspeccionar la mar? No. Desde luego no es un accidente de embarcación. Esto no lo hace una hélice, ni un arrecife de coral, ni ningún jackal destripador. Estaba yo ahora pensando que deberíamos repasar más filmografía de Steven Spielberg. Uh-huh. Me encantaría que algún día aquí hablásemos de Encuentros en la Tercera Fase. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que es una película que merece ser eso, uh-huh, comentada. Además, hace mucho que no tocamos la ciencia ficción. Hace bastante. Ahora mismo no recuerdo cuál fue la última película, pero sí. Sí que tenemos que volver con Steven Spielberg, uh-huh, y con más películas de él, porque, bueno, yo creo que lo merece, ¿no? Vamos con alguna última, con alguna anécdota ya para ir acabando. Pues yo tengo aquí una, bueno, venga, di. A ver, yo te digo la última, que hablábamos de el rodaje, muchos incidentes dentro del rodaje que no desanimaron al maestro, a Steven Spielberg. Pues también se produjo uno. Que fue la primera vez que trabajaban con Bruce, cuando le introducen, Bruce, ya el sabemos tiburón, que es el no tiburón, el abogado. No, al abogado no le introducen en el agua, igual a Spielberg en algún momento sí que le entraron ganas de hundirle en el agua, no lo sé, pero en esta ocasión era al escualo, al tiburón mecánico. La primera vez que introdujeron al tiburón mecánico Bruce en el agua, este se soltó de los cables, los que le sujetaban, y se fue al fondo del mar. Pues bien, no supieron nada de Bruce hasta dos semanas después que consiguieron sacarlo a flote. Sí, sí, claro, lo que comentábamos antes, y al final recuperaron las cámaras que había en él y pudieron utilizar ese material para la película. Uh-huh. Pues yo tengo otra. A ver, dime. A veces ocurre que hay actores o actrices destinados a repetir prácticamente el mismo personaje. Uh-huh. Pues esto ocurre con Susan Baclini. Es esta actriz que al comienzo de la película es atacada por el tiburón. De hecho, es la primera víctima del tiburón. Sí, es verdad. Bien, repitió un destino muy parecido, es decir, ser atacada por un tiburón, yo no sé si hasta el punto de ser comida, en una escena de la película 1941. Era su destino, ser comida por un tiburón en la ficción. Pues sí. Y yo creo que ya para ir acabando, yo creo que una de las grandes escenas que todos recuerdan de Tiburón, y que incluso se conservó en ciertos carteles, en ciertos afiches, son estas piernas. Estas piernas antes, que se ven. Queda muy mal rollo, ¿verdad? Sí. Pues bien, la razón de las escenas de ataques de tiburón, en las cuales se ven solamente las piernas de los bañistas, que a la larga se convierte en la parte más importante, como hemos dicho, del film, ya que dio a la película ese toque de angustia, se realizaron porque el tiburón mecánico que se usó no flotaba cuando debía y se les hundía. O sea que estamos hablando de una película que, desde luego, estuvo llena de conflictos de todo tipo, desde técnicos, como vimos que salían en manada, huyendo ya, claro, viendo el perfil de rodaje como para no irte. O sea que te tenías que comer los nolotiles de tres en tres. Bueno, eso en definitiva le da todavía más, no sé cómo decirlo, así apreciamos todavía más, uh-huh, la película y los esfuerzos que hizo Spielberg. Lo curioso es eso, es que ante esto, alguien, lo que tú decías antes, es que se puede llevar las manos a la cabeza y angustiarse. Sin embargo, si el tiburón no flota, a Spielberg se le ocurre, pues, esto, mostrar las piernas de los bañistas y no acabar de mostrar plenamente al tiburón. ¿Qué pasará ahora? Ahí está en la laguna. Date prisa, no es así. No, solo más gigante. ¿No ves que así se te va a deshacer? Sí, va. Vamos a intentar. ¡Chicos!

Estás escuchando Proyecto Terror. No había señales de vida, excepto. Ya no se oían gritos. Y comprendí que estaba solo. Con 50 o 60 de esos seres que me miraban fijamente. Bueno, pues allá vamos, con La noche de los muertos vivientes. Esta película del año 1968, que fue el primer largometraje de George Romero, después de haber dirigido unos cuantos cortometrajes. ¿Y de qué va? Pues va de que Bárbara y su hermano Johnny se dirigen al cementerio de una pequeña localidad de Pensilvania para visitar la tumba de su padre. Cuando llegan, son atacados por un zombi que asesina a Johnny. Bárbara huye y consigue llegar a una casa donde también hay más personas escondidas de los ataques de estos seres. Allí oyen las noticias por la radio, las cuales hablan de la resurrección de los muertos. Estos transforman en zombies a todo aquel que se cruza en su camino. Poco a poco y amenazadoramente, los muertos vivientes se aproximan a la casa e intentan entrar. Dirección: George Romero. Guión: John A. Russo. Basándose en la historia del propio Romero. Y tenemos los actores. Bueno, pues el papel de Bárbara lo interpreta Judith Odie. Ben es Duane Jones. Harry Cooper hace de Carl Hartman. A propósito, no, al revés, Carl Hartman hace de Harry Cooper. Bueno, pues este actor, Carl Hartman, que hace del padre de la niña en el sótano, en la escena del sótano, hizo también de maquillador, técnico de efectos sonoros y fotógrafo. Oye. Tenía un presupuesto, bueno, supuestamente económico. Concretamente, $114,000. Nosotros haríamos también un mega peliculón. Pero bueno, era un presupuesto modesto, entonces había que apañarse así. Vale, uh-huh. Pues tú haces del padre de la nena, pero también me maquillas a la peña, me haces luego los efectos de sonido y sacas unas cuantas fotos. Claro, hay que apañarse. Claro. Y cuando no hay mucho presupuesto, no estamos hablando de millones de presupuesto, pues hay que apencar todos un poco. Ya te digo. A los extras que hicieron de zombies se les pagó tan solo $1. Uh-huh. Y se les dio una camiseta que decía: yo fui un zombie en La noche de los muertos vivientes. Estoy por apostarte que hoy por hoy esa camiseta vale, bueno, voy a decir millones, igual es un poco exagerado, pero no, sí, no, que vale supuesto, dinerito, ¿eh? Seguro. Seguro que es una camiseta de esas, te saldría a subasta en eBay. Uh-huh. Y te sacas unos pieza, miles. Pieza de coleccionista. Desde luego. Y obviamente, como en muchas películas de este género y sobre todo en aquellos años, la sangre estaba uh-huh. hecha de sirope de chocolate. Y pasa bastante desapercibida porque eran blanco y negro. Claro. ¿Y por qué eran blanco y negro la película? Pues también por cuestión de dinero. Pero había que economizar. Pero mira tú por dónde esa cuestión económica hizo resaltar mucho más el ambiente uh-huh. este un poco, ¿cómo decirte?, un poco claustrofóbico. Que crea desasosiego. O sea, que no hay mal que por bien no venga. Digamos que la influencia de que influyó, valga la redundancia, a Romero fue El carnaval de las almas, de Herb Harvey, una película de 1962. En un principio, la secuencia en la que Bárbara, la protagonista, una de las protagonistas, coge el coche y se estrella contra el árbol, no estaba prevista. Esto es muy gracioso. Sí. Bueno, ellos, en su huida, ella, bueno, pues se pega la torta, ¿no? Contra un árbol. Bueno, pues esta secuencia no en un principio no era así. Durante el rodaje en el cementerio, alguien, no se sabe quién, cogió este coche y le dio un golpe en la puerta. Como no había dinero para arreglarlo ni para comprar otro coche, pues se cambió el guión de modo que eso, que Bárbara se pegase el trompazo contra el árbol. Claro, eso ya se veía la bolladura. Imaginación al poder, lo claro, que decimos, claro. Cuando no hay dinero, claro, pues toma ya. Creatividad. Lo cual, no, todo esto que estamos diciendo, falta de presupuesto, parece ser que incluso una elaboración en ocasiones amateur, no exime a la película de ser uno de los grandes clásicos del cine de terror. Estamos hablando de una película que supuso una ruptura con el zombie clásico tradicional, el haitiano, el del vudú, para dar lo que conocemos ahora, el zombie caníbal, el que eso se alimenta. Es casquería, como decía claro, antes. Y esto es esta película la que da origen a todos estos zombies tal y como lo entendemos ahora, donde posiblemente si viéramos los típicos tradicionales hoy en día no le veríamos tanto encanto como podemos ver al zombie gore. Desde luego que sí, que enfocó el mundo de los zombies uh-huh. en otra dirección y sí que ya se ha convertido en un estilo. Sí, del cual Romero es el padre. El canibalismo, uh-huh. lo que tú dices, ¿no? La casquería, sí. todo eso. Son iconos que antes no existían, porque por ejemplo está la película esta de Yo anduve con un zombie... Uh-huh. o la de White Zombie, la de Bela Lugosi, sí. y te muestran a estos seres que andan un poco... La Legión de los Hombres sin Alma, ¿no? Eso es, uh-huh. y bueno, en inglés es White Zombie, esta es la Legión de los Hombres sin Alma, que te muestran a los personajes, a estos zombies, como seres que caminan un poco como tipo sonámbulos, uh-huh. que creo que en realidad así son los auténticos zombies. Ya sabéis que en la zona de Haití sí que existen los zombies. Uh-huh. Obviamente no se comen a la gente... no salen de sus tumbas, sencillamente se cobran venganza. Hay gente que cobra las venganzas así. Si tú debes un favor a alguien y no lo pagas, hay una especie de planta, uh-huh. es una especie de droga que contiene una sustancia que al pasarla por la piel va produciendo una especie de hinchazón. Uh-huh. A la gente va letargándola, la deja en funciones vitales mínimas, es decir, puede andar pero no es capaz de decidir por sí misma. Realmente los convierte en zombies y así son utilizados por estas personas a las cuales deben un favor muy grande. Claro. En Haití existen uh-huh. verdaderos zombies. Y es este tipo de zombie, el haitiano, el que estábamos acostumbrados en películas como las que tú has dicho, Yo anduve con uh-huh. un zombie, La Legión uh-huh. de los Hombres sin Alma, hasta que George Romero llega y renueva completamente el perfil del zombie. Cosa que zombie, por ejemplo, no se menciona en toda la película de La Noche de los Muertos Vivientes. Es un, ¿sabes? No uh-huh. no se habla. Y ahí él crea precisamente estos, tal y como los conocemos en la actualidad, y que llevamos ya una tetralogía de esta película. ¿Y para seguir? Sí, ya lo dimos ayer en las noticias. No, ayer o la semana pasada, ¿no? Sí, un día de estos, creo. La semana pasada, yo creo que ha sido el lunes de la semana pasada, que dijiste en las noticias... que George Romero cuenta ya con una posible continuación de La Tierra de los Muertos Vivientes. Así es. Uh-huh. Según los informes de algunos testigos que aseguran que esa gente actúa como si estuviera en trance, asesinando y devorando a sus víctimas, ha llevado a las autoridades competentes a examinar algunos cadáveres. Las autoridades médicas de Cumberland han llegado a la conclusión de que en todos los casos los asesinos han comido carne de personas que previamente habían asesinado. Buen disparo. Este está muerto. Vamos, cogerle. Hay otro para el fuego. Pues más curiosidades en torno a esta película. Es la primera en tener como protagonista a un actor afroamericano. Una película uh-huh. de terror, ¿eh? Con un protagonista afroamericano. Y al reportero, este reportero que veíais de la televisión, tras esta película, le propusieron hacer un programa de películas de terror en el Canal 11 y aceptó y fue el presentador, el conductor de este programa. Dos de los productores recibieron dos pequeños papeles y un tercer productor, que era carnicero, proporcionó la sangre y las vísceras. ¿No ves? Es hacerlo tú mismo. Claro, parte sangre de animal y parte sirope de chocolate. Columbia era la mayor interesada en distribuir la película, pero no lo hizo porque las películas de la competencia eran en color y, según este estudio, pues se suponía que este film de Romero no era rival suficiente siendo en blanco y negro. Debido a la falta de presupuesto, se dejaron de rodar muchas escenas que son visibles, que podemos ver en la versión del 30 aniversario. Uh-huh. Que es verdad, meten por ahí algunas, sobre todo al principio. Meten unas con el zombie del comienzo, uh-huh. pues con el mismo actor, 30 años después, meten escenas nuevas. Y en un principio también se pensó que el protagonista fuese un camionero. pero al final decidieron que, bueno, que fuese un tipo pues educado, como aparece uh-huh. este hombre, ¿no? Y digamos lo que comentabas tú antes, que esta película levantó también un poco el tabú del canibalismo en el cine. Cambió radicalmente. En España, para promocionar la película, se incluyó una enfermera. Bueno, esto es lo más. Se incluyó una enfermera en cada cine donde se emitió para hacer frente a los posibles shocks y desmayos. Para nosotros, hoy, todo esto es impensable. Pues sí. Pero hay que verlo en su contexto. Era el año 68, 69 y, bueno... Nosotros hemos visto de todo ya. Hay una novela de la película... Está escrita por John Russo, que es el autor del guión, y se titula La noche de los muertos vivientes. Fue editada en 1985 y podéis encontrarla en la editorial Martínez Roca. Uh-huh. Y ya para finalizar, La noche de los muertos vivientes está disponible en DVD, en dos ediciones distintas, una de la distribuidora Manga Films y otra de Soge Media. Y también en DVD, en el catálogo de Manga, está la edición 30 aniversario, que además de nuevo metraje contiene unos buenos extras. Y ya sabéis que continúa la saga con El amanecer de los muertos del año 78, 10 años después. Uh-huh. Romero retoma sus personajes y continuamos con la tercera parte con El día de los muertos vivientes del año 85. Más curiosidades, el productor de esta tercera parte es Darío Argento. Uh-huh. Y bueno, ya llegamos al año pasado, que era en la tierra de... No, a ver, espera. Y luego han trabajado juntos. Sí, han trabajado juntos. En esta película, Los ojos del diablo, que cada uno... George Romero aportaba un relato de Poe y Dario Argento aportaba otro relato de Poe. Ajá. Eran, pues eso no lo he visto. ¿No lo has visto? Mm-mm. Pues son dos relatos muy muy majos, uno dirigido por George Romero y otro por Dario Argento. Uh-huh. Y finalmente, eso, lo que os comentaba, que este año... ¿Ha sido el 2005 o el 2004 cuando ha sido la Tierra de los Muertos Vivientes? 2005, ¿no? 2005, sí, yo uh-huh. creo que la hemos visto a... Hace nada. No hace tanto, octubre. Verano. Octubre. No, no, más para atrás, ¿eh? Ya sabes que yo lo que son fechas y años... Sí. Bueno, no me en el 2005. Uh-huh. Y eso, y que Romero tiene la intención de hacer una quinta y, bueno, como churros, yo creo que una sexta. Pues sí. En esto se parece a Roger Corman. Ya sabes. Luego decir que, para finalizar también, la uh-huh. influencia tan tremenda que ha tenido los films de George Romero con sus zombies caníbales, que por ejemplo, pues tenemos ahí grandes clásicos del cine italiano, como son Nueva York bajo el terror de los zombies de Lucio Fulci, ¿no? O incluso podemos tener en nuestro país esta grandísima No profanar el sueño de los muertos de Jorge Grau, una coproducción con Inglaterra, pero producto nacional, aunque esté rodada en Inglaterra. Jorge Grau, un director nuestro, también hizo el No profanar el sueño de los muertos, que es muy buena también, muy buena versión a la noche de los muertos vivientes. Por eso, que Romero marcó y sigue marcando. Y sigue marcando, sin duda alguna. Ay, ha sido una chica fantástica, Flory. Pero voy a tener que abandonarte. No quisiera hacerlo, pero... Como me decía mi padre antes de que le atropellara con el tractor... Esta puta vida... Es una mierda. Cajas de aguardiente, un alambique y un fiambre en el maletero. Llegaron vomitando verde en el mar de los delfines muertos. Son malos tiempos para llevar en el picar a un psicópata autoestopista con una navaja de afeitar. Son mis paletos, comen gusanos de cementerio. El hombre del tabaco nunca te hará daño, es nuestro aliado. Mascar, mascar, tabaco de mascar, pipa de papa. Se vuelve loca si bebe mucho, la pobre mamá. Merecemos un verano deliciosamente aterrador. Son mis paletos haciendo sol con tu esqueleto. ¡Au! en el parque de atracciones de tus entrañas. Nos gusta masticar tabaco y beber aguardiente en biberón. Tomar el sol, puestos de ácido en cualquier playa. Masticando tu carne hasta que se nos caigan los dientes. Son pispaletos cavando tumbas en el desierto. Millones para hoy, la suerte y el rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so sacudiendo tus entrañas para disminuir el exceso de sangre, recordé los momentos que habíamos pasado juntos. Pero fue tanto mi amor que mi desesperación aumentó. Así provocaste que te matara en nuestra segunda noche de bodas. Has arruinado mi felicidad, puesto que si no hubiera sido tan perfecto, te hubiera valorado más. Sin embargo, ya no importa. Tu cuerpo parece inerte, tus órganos ya no están dentro de ti. Ahora considero que te deseo más. Ya no eres el hombre perfecto, pero estás muerto. Entonces, ¿cómo quererte? Porque si vivías eras perfecto, y ahora que no eres perfecto, estás muerto. Y cruzando una idea por mi mente recordé que podía devolver todo, aunque no fueras perfecto. Eso sería de mi agrado. Cogí todos tus órganos que se escurrían en el lavabo y los metí en tu vientre de nuevo. Tomé la aguja y el hilo que siempre llevo en mi bolso en caso de urgencia. Y cogí el pedazo de piel pálido. Lo coloqué en su lugar. Lo cosí poco a poco, hasta finalizar. Y me levanté tranquilamente. Al observarte, recostado en la bañera, completamente desnudo, mis deseos de tenerte renacieron. Era algo que jamás había sentido por ti. Por primera vez me sentí útil. Entonces, mientras me quitaba el camisón, dejé llenando la bañera. Al acercarme comencé a besarte y te acaricié tu hermoso, perfecto y maldito rostro. Me metí y me recosté junto a ti y volví a verte con los mismos ojos de amor con los que alguna vez te pude ver. Pero no te moviste al verme. Tus ojos ya no eran los mismos. Me estaba dando cuenta de lo que acababa de hacer. ¡Dios mío!, exclamé en mi mente. Muy desconcertada comencé a golpearte para que revivieras, pero no reaccionabas. ¿Ahora qué hago? Entonces te abracé fuertemente y en tu hombro lloré amargamente. Alguien más parecía estar ahí, puesto que sentí una mano sobre mi cabeza. Cuando quise girarme, no era alguien más, eras tú. Y con fuerza me hundiste la cabeza bajo el agua, sin dejarme respirar. ¿Acaso la venganza está después de la muerte? Y así, todo desapareció. Please tell. Thank you. Vamos, Tom, mi despacho está refrigerado. ¿Sabe usted cómo se es feliz? Teniendo dinero. Usted no lo es, ¿verdad? Pues no, no mucho. Compro esta casa para mi hija, es un regalo de boda. $40,000 al contado. Con esto no podría usted comprar la felicidad completa, pero podría evitar muchas necesidades. Para mí esto supone una cantidad despreciable. ¿Cuánto dinero? Cuéntelo. Desconfíe de todo el mundo. Tom, una operación de esta importancia no se acostumbra a hacer en efectivo. ¿A qué más da? Al fin y al cabo es mi dinero. Bueno, ahora es suyo. Imagínese que lo pongo en la caja fuerte y cuando más confiado está uno... Hablando de confianza, ¿y aquella botella que me dijo usted que tenía en su despacho? Soy terrible, pero le puedo garantizar que no siempre hablo tanto. Lowery, me estoy muriendo de sed. No me gusta tener ese dinero en la oficina. Es muy expuesto. Llévelo usted al banco y que le hagan un cheque con fecha del lunes. Bien. El genio Hitchcock. Y esa estupenda, genial banda sonora de Bernard Herrmann, que a todos nos ha puesto los pelos de punta. Y este músico, este autor, también creó esta sintonía. ¿Os acordáis, no?, de aquella estupenda serie de Alfred Hitchcock Presenta. ¿A que tú también, Lorenzo? Desde luego, desde luego. Bueno, Psicosis, película de 1960 que tiene toda una leyenda, anécdotas alrededor de su filmación y posterior estreno. El presidente de la productora, Paramount, Barney Balaban, no creyó nunca en este proyecto de Hitchcock, por lo que le limitó el presupuesto a unos miserables $800,000, de nada. Hitchcock pagó el 60% de la película, lo que le valió su ruptura con su productora y socia, Joan Harrison. Paramount la distribuyó y, viendo los resultados, le devolvió al director el dinero que éste había invertido. El guionista de la película La Orquídea Negra, Joseph Stefano, fue la segunda y definitiva opción tras desestimar el guión realizado por James Cavanagh, ambos sobre la novela de Robert Bloch. Y creo que tú también tienes por ahí alguna cosita. Bueno, pues, por ejemplo, la escena inicial de Janet Leigh y su amante en un hotel sería censurada, por ejemplo, en nuestro país. John Gavin. Uh-huh. Mm-hmm. John Gavin, que además, pues algo pasó con él durante el rodaje. Hitchcock tuvo problemas tan solo con este actor. John Gavin daba vida a Sam Loomis, este amante del papel de Janet Leigh, de Marion Crane. Bueno, pues John Gavin criticó la famosa escena de la ducha y amenazó al director con abandonar el rodaje, que simultaneaba con el de Espartaco, donde daba vida a Julio César. De todos modos, Hitchcock tenía en mente a 8 actores para el papel, entre ellos Rod Taylor, que posteriormente se convertiría en una gran estrella a raíz de su papel en Los pájaros en 1963. Bueno, pues durante el rodaje de esta película, siempre el secretismo, para no ser identificada la producción, adoptó el título falso de Wimpy. Sí, señor. Que eso de elaborar guiones con escenas tan solo de ese día de rodaje, uh-huh, no es de ahora, ¿eh? No. Lo de mantener oculto un buen guión y una buena película ya viene de atrás. Y además hablabas de posibles candidatos que hubo, pues también para el papel de Marion. Se uh-huh consideraron a Eva Marisa, a Piper Laurie, incluso a Lana Turner. Toma ya. Eve Marie Sand había trabajado con Hitchcock en Con la muerte en los talones. Y Lana Turner, yo creo que Lana Turner nunca trabajó al final con Hitchcock. No me suena. Al menos no me lo contó nunca. No. Estaba yo pensando en Vértigo, no, esta era Kim Novak, uh-huh, otra de estas actrices de mirada felina. Pero Lana Turner nunca, y si a ti no te lo contó, pues entonces no podemos confirmarlo, que nunca trabajó con Hitchcock. No, no. La película se rodó en los estudios Review, propiedad de la Paramount Pictures, y alquilados en esa fecha la división de televisión de esta... de la productora Universal. El famoso Motel Bates se encontraba construido en un lugar apartado de estos estudios Review y también había sido utilizado en algunas series de televisión. Esta mansión Bates, situada en la pequeña colina tras el motel, se construyó imitando el estilo victoriano, muy del gusto de Hitchcock. Su precio fue de tan solo $15,000, ya que los técnicos de la Paramount la construyeron con materiales de desecho de otras construcciones de los estudios, he ahí el reciclaje, incluyendo la torre de la mansión, que había sido construida para la película El invisible Harvey, de Henry Koster, en 1950. El motel y la casa Bates originales forman parte de los estudios Universal y fueron cedidos por Anthony Perkins, quien los compró tras acabar el rodaje de la película. Para el resto de secuelas y su remake se crearon de nuevo basándose en los modelos originales. Bueno, pues seguimos con más datos sobre la película Psicosis. Y si vimos antes que una escena inicial, la de Janet Leigh y su amante en un hotel, fue censurada en España, en Inglaterra fue clasificada como X esta película. Bueno, esto se no va más, señora. Sí, desde luego. Y bueno, pues personaje. Si hablamos de Psicosis, hablamos también de Norman Bates, que encasilló a Anthony Perkins en papeles de atormentado homicida. Ya para siempre, hasta el final, ¿sí?, de sus días. El actor lograría otros excelentes trabajos interpretativos en películas como El proceso, de Orson Welles, pero Psicosis tamizaría esos logros hasta el punto de hacerlos casi desconocidos para el gran público. Alto, delgado y guapo, Perkins sufrió en su vida privada un tormento muy parecido al de su inseparable personaje. Ocultando sus tendencias homosexuales, parece ser que el actor gozaba, para su contrariedad, de una envidiable fama entre todas las féminas de Hollywood. Dejemos que se ventile un poco. Bueno, el colchón es bastante blando y en el armario encontrará usted colgadores y papel impreso con nuestro membrete para que escriba a sus amigos y les dé envidia. Y el... está aquí. ¿El cuarto de baño? Sí. Bueno, si necesita algo de mí, no tiene más que dar con los nudillos en la pared. Estaré en la oficina. Gracias, señor Bates. Norman Bates. Supongo que ya no saldrá para ir al restaurante, ¿verdad? No. Pues si le parece a usted bien, puede cenar conmigo. Iba a hacerlo cuando llegó. No crea nada especial, solo leche y unos bocadillos, pero me gustaría que subiera usted a la casa. Yo no pongo la mesa, sin embargo, hoy lo haré por usted. Será estupendo. Entonces instálese y quítese esos zapatos mojados. Voy a prepararlo todo. De acuerdo. Volveré a buscarla con un paraguas. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Come usted como un pájaro. ¿Lo dice usted por esos? No, desde luego. Uno oye esa expresión, comer como un pájaro, y es una falsedad. Porque precisamente los pájaros comen mucho. Bueno, no vaya a creer que entiendo de pájaros vivos. Mi pasatiempo es rellenarlos. Soy taxidermista. Los diseco. Y diseco pájaros porque... Yo aborrezco ver a otros animales disecados, ¿sabe usted? No sé cómo hay personas que pueden disecar perros y hasta gatos. Opino que solo se puede hacer eso con pájaros porque adquieren cierta pasividad disecados. Es un extraño pasatiempo. Curioso. Y no es muy común. Ah, me lo figuro. Ni hay que emplear mucho dinero. Resulta barato. Lo hago con serrín, agujas e hilo. Lo más caro de todos son los ácidos. Como pasatiempo está bien. Bueno, es... algo más que un pasatiempo. Un pasatiempo es matar el tiempo sin llenarlo. ¿Y el suyo está muy vacío? No. Verá, llevo los libros, cuido las habitaciones, la casa, hago recados para mi madre. Bueno, solo hago lo que mi madre me permite. ¿No tiene usted amigos? El mejor amigo para un muchacho es su madre. Pobrecita Marion Crane, no sabía lo que se le venía encima. Si antes comentaste todas las candidatas que hubo para este papel, la elegida para interpretar a Marion Crane efectivamente fue Janet Leigh, que en un principio no iba a ser la candidata ideal, pero hubo un recorte de presupuesto, este recorte del que antes hablábamos, y por aquel entonces Janet Leigh tenía menos, no tenía tanta fama y cobraba no tanto como otras grandes estrellas de la época. Bueno, pues el personaje de Marion Crane al principio iba a llamarse Mary Crane, pero coincidía con el nombre de una mujer real que vivía en Phoenix. Así que cambiaron ahí un poquito el nombre de Mary, pasaron a Marion y se solucionó todo. Y otro que fue en su momento candidato, pero creo que fue el único, fue Anthony Perkins, porque fue elegido personalmente por Hitchcock, que se negaba a hacer la película sin él. Eso es tener un buen enchufe. Perkins contaba por aquel entonces con 27 años y se presentó en el plató sin haber visto el guión y sin saber lo que iba a interpretar. Oye. Ya habíamos comentado antes que el guión estaba dentro de un gran secreto, incluso habían cambiado su título, y hasta para los propios actores era un poco difícil saber de qué iba la cosa. Bueno, pues esta madrugada hemos podido disfrutar los Oscars. Yo a través de la radio, porque como no tengo Digital Plus, pues he tenido que escucharlos, pero bueno. Pero nos remontamos a los de 1961, ¿qué vamos te parece? Allá. Estupendo. Y es que en los Oscars de este año, del 61, fue nominada, sin conseguir un solo premio, a Mejor Actriz de Reparto. O sea, que ahí tenemos a Janet Leigh como Mejor Actriz de Reparto, que no se lo llevó, obviamente, porque hemos dicho que no consiguió un solo premio. También Mejor Dirección Artística en Blanco y Negro, Mejor Fotografía en Blanco y Negro y Mejor Director. Sin embargo, en los premios Edgar Allan Poe, también del 61, fue premiada como Mejor Película. Y en los Globos de Oro del mismo año, Janet Leigh sí que ganó como Mejor Actriz Secundaria. Bueno, pero ¿qué te parece si vemos también la magnitud de esta película? Porque hubo secuelas. Psicosis, como gran película que es, dejó secuelas. Psicosis, segunda parte, El regreso de Norman, llegaría en 1983 de la mano de Richard Franklin. Psicosis 3, en 1986, cómo no, por Anthony Perkins. ¿Quién mejor que él para conocer a Norman Bates? Pero efectivamente, este personaje le siguió hasta el fin de sus días. Psicosis 4 también, El comienzo, telefilm de Mitch Garris de 1991. Y un remake que pudimos disfrutar en 1998 de las manos de Wu Van Sant con el título de Psycho. También el telefilm de El motel de Norman del 87 de Richard Rothstein fue un intento de hacer una serie ambientada en el lugar. Esta serie, Motel Bates, estaba interpretada por el cómico Bud Cort y el actor Moses Gunn. La serie fue denunciada y boicoteada por el propio Anthony Perkins hasta que consiguió hacerla desaparecer de la pantalla. Fijaos si este actor tenía aprecio a este personaje que le encumbró para siempre en el estrellato de Hollywood, que lo cuidaba hasta en estos detalles. Uy, esto es una mala versión, con esto acabo yo, pero ya. Y efectivamente consiguió retirarlo de las pequeñas pantallas. Bueno. Luego tenemos el papel de la mamá de Bates, que diréis vosotros, bueno, pero esta señora estaba un poco ya también. Había pasado por el proceso de taxidermia de su hijo. Estaba un poco reseca. Un poquito, le faltaba un poco de hidratación en ese cutis arrugado. Se escogió a las actrices Helen Hayes y Judith Anderson, aunque solo se hizo para dar publicidad al film, puesto que ese papel se suplió con un esqueleto creado por el propio Hitchcock, al que cariñosamente el director británico llamaba Ma, y con el que se pasó el tiempo asustando a la pobre Janet Leigh en las pausas de rodaje. La voz de este esqueleto la puso finalmente la actriz Virginia Gregg, que llevaba varios años como secundaria en el cine. Precisamente por eso me ha sido posible seguirla. ¿Por qué se interesa en esto? Pues por $40,000. $40,000, exacto. Bueno, que alguno de ustedes me explique lo que pasa. Creo que tengo derecho a saberlo. Pero tranquilícese, amigo, tranquilícese. Ocurre que su amiguita ha robado 40.000 dólares. ¿De qué está usted hablando? ¿Es verdad eso? Debía de haberlos depositado en el banco el viernes. Y no lo hizo. Desde entonces nadie la ha visto. Eso no es cierto. Siempre hay alguien que vea a una chica con tanto dinero. No quieren denunciarla a la policía, sino que lo devuelva. Sam, si está aquí... No está, no está aquí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Vino usted a ver a Sam guiada por un presentimiento? No un presentimiento, una esperanza. Está bien, la creeré si hago un pequeño esfuerzo. ¿Qué importa que usted me crea o no? Lo que quiero es ver a Marion para evitar que haga algo irremediable. Preguntó en Phoenix. En los hospitales. Tal vez ha sufrido algún accidente. No, fue vista al abandonar la ciudad. Por su propio jefe, además. No es posible. Usted lo cree. Verá, nosotros dudamos más fácilmente de las personas que gozan de buena reputación. Y apostaría que ella vino a visitar a su novio. Bueno, no pretendo insinuar que esté precisamente en esta casa, pero en la ciudad es posible. Y daré con ella. Hasta pronto. Y vamos con la escena más representativa de esta película. Yo creo que hablar de Psicosis sin hablar de la escena de la ducha sería no hablar de Psicosis. Y bueno, es que la escena de la lucha no fue interpretada por sus protagonistas, que Janet Leigh fue doblada por una doble de cuerpo y Anthony Perkins en ese momento estaba enfermo, con lo que fue sustituido, dicen las malas lenguas, por Saul Bass, que fue autor de los títulos de crédito de la película. Pues yo tengo aquí otro nombre para el especialista, bueno, el que dobló a Anthony Perkins, que fue Andor. Y para Janet Leigh fue una modelo llamada Marley Renfro. Escena de la ducha necesitó 70 posiciones diferentes de cámara y 7 días de rodaje para 45 segundos de metraje final. Hay que hacerse una idea, 70 posiciones diferentes de cámara y 7 días de rodaje para esa escena de 45 segundos que disfrutamos en la película de Psicosis. Pues sí, tuvo bastantes problemas. Creo que a pesar de todos ellos, Hitchcock se hartó y terminó la escena en un fin de semana en el que nadie se movió del plató hasta acabarla. Les puso bien derechos. Uno de los problemas que demoraron el rodaje de esta película, por supuesto, fue esta escena, la de la ducha, y más concretamente, uno de los factores que influyó en ello fue el color de la sangre de Marion Crane. El maquillador utilizaba chocolate licuado con agua y mezclado con mercromina, porque pensaba que se estaba rodando en color. Pero Hitchcock le respondió que el terror siempre vestía de blanco y negro. Desde ese día se usó sangre artificial. Bien, y si hablábamos de elementos que tenía esta escena de Psicosis en la ducha, hemos hablado de la sangre que vemos derramarse en el plato, pero también tenemos que hablar del apuñalamiento, ese sonido que nos pone los pelos como escarpias. Y es que los sonidos del apuñalamiento de la escena de la ducha se hicieron golpeando un cuchillo contra una sandía. Ya sé. Se ha dado usted cuenta de que tengo cara de no mentir, ¿verdad? ¿Hay alguien en la casa? No. Creo que junto a la ventana hay una persona. No hay nadie. Seguro que sí, mire. Es mi madre. Está inválida. Inválida, eso es. Prácticamente vivo solo. Oh, entiendo. Bueno, suponiendo que Marion Crane estuviera aquí, no la ocultaría, ¿verdad? No. ¿Aunque le pagara bien? No. Supongamos, solamente un ejemplo, que como prueba de galantería ella le pidiera su protección, usted se daría cuenta de que es un abuso y no lo haría, ¿no es cierto? Verá, yo no soy tonto. ¿Entonces? Y no crea que me dejo engañar fácilmente, ni siquiera por una mujer. Bueno, no es que dude de su hombría ni tampoco... Concretemos, ella pudo engañarme a mí, pero no engañó a mi madre. Oh, la conocía su madre, podría hablarle en un momento. Ella no querría. Vive aislada. La molestaremos un poco. Tal vez ella sepa algo que haya olvidado usted. Los inválidos suelen ser muy observadores. Por favor, señor Arbogast. Será solo un... Yo creo que... Creo haberle dicho todo lo que sabía. Sí, pero si fuese... De manera que ahora será mejor que se marche. Bien. De acuerdo. Pero me ahorraría muchas molestias si me dejara hablar con su madre. Hace falta un mandamiento judicial. Sí. Entendido. Gracias por todo. Si Siempre nos gusta recomendar las películas que tratamos aquí en Proyecto Terror y, por supuesto, esta sobremanera. Ya para finalizar, una anécdota más. Tras su estreno, los sectores más conservadores de la sociedad americana tacharon la película de cruel, sádica y pornográfica. Hitchcock salió al paso de las declaraciones con algo que derivó en una sonora convulsión al alegar que hacía sus películas para el público, no para puritanos ni para los críticos. Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, queridos, nos vamos. Aquí termina el capítulo 408 de Proyecto Terror. Espero, deseo que os haya gustado. Os esperamos la próxima semana. Y por supuesto, estamos muy contentos en este mes de octubre. Halloween se acerca, la noche de difuntos. Y por supuesto, lo celebraremos aquí en Proyecto Terror. Que tengáis dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Chao.